y defiende al metal pesado. Seba, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? Muy cierto. Nosotros somos defensores del heavy metal, defensores de la fe, ¿no? Defensores de la fe, por supuesto. Defensores de la fe. Y bueno, acá estamos, domingo a domingo, intentándolo. Así es, eso es lo importante. Seguir un paso más en la batalla, ¿no? Como titula el disco de B8. Y así podemos estar todo el programa hablando con referencias. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí. Javier, ¿cómo andas? Bien, la lucha, como siempre. La lucha. El heavy metal es lucha, ¿no? Sí. El viernes hemos luchado con Malón. El viernes, ya vamos a hablar de eso. Pero el viernes fue una gran jornada de lucha en el Auditorio Sur, ahí en Temperley. Repleto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Estaba lleno. Y fuimos a ver a Malón, pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante y hacer una breve reseña de lo que fue el show de la banda más importante de thrash metal nacional. Eso creo que no hay ninguna duda, lo que es thrash metal, porque Malón es thrash metal, ¿no? Sí. Sí, pero con toda la onda litúrgica, ¿no? Es como el thrash metal nacional. Se llama Malón, ¿no? Sí, sí, por eso, no es heavy metal. No, sí, bueno, no. Es thrash metal. Sí. Desde la concepción de lo que significa esta palabra, sí. Pasando obviamente por la forma en que suena y en que se toca, ¿no? Doble bombo, riff rápidos. En cero. Ajustado. Sin pelotudeces, sin boludeces, moderno, no. Lo básico. Una guitarra, un bajo, una batería, un cantante. Doble bombo muy fuerte y se acabó. Qué fuerte que suena el doble bombo, ¿no? Sí. Suena fuertísimo. El de Pato Strunz. Fuertísimo. Está todo inventado. Y me dicen, ah, pasa que somos modernos. Progressive metal, hi-fi metal, no. No. No sirve. Vos sabés que hablando de Progressive Metal, se me vino a la mente el audio que mandó nuestro amigo Rodrigo, de su banda Vaca Vasca. Muy bueno. Está bueno, sí. ¿Lo escuchaste, Seba? Sí, sí, lo escuché. Está bueno. Le dije casualmente hoy al Negrito que está bien, muy bien mezclado. Suena piola, ¿eh? Ya vamos a difundirlo. Sí, claro. Nosotros escuchamos un adelanto, pero ya vamos a difundir a Vaca Vasca. Lo único que yo diría es que tal vez a la guitarra le pondría un poco más de distorsión. Yo. Un poquito más de ganancia. Más sucia. Sí. Pero bueno. Son gustos, ¿no? Claro. A ver. Esa sería la banda de Claudio. Exacto, por supuesto. Por supuesto. Como no es mi banda. Claro. Pero no, la verdad es que suena. A mí la idea me encantó. Suena muy bien. Rodrigo. Muy bien en la batería. Sí. Unos cortes, un tempo muy, muy copado, muy progresivo. Progresivo. Sí, obvio. La verdad que muy, muy contento. Muy contento, a mí me gustó mucho. Y ojalá que sigan por ese camino, ¿no? Claro que sí. Ojalá que sigan por ese camino. Vamos a tener novedades de Vaca Vasca un poquito más adelante porque se ha confirmado una fecha que va a suceder acá en Zona Sur. La Hora del Metal va a estar cubriendo, obviamente, porque va a ser una fecha muy importante, de la cual ya hablaremos, ¿no? Un poquito más cercano a la cita. Abrimos el programa con Pantera. Yesterday Don't Mean Shit. ¿Qué se puede decir de Pantera que ya no se haya dicho, ¿no? Se pasa mucho Pantera. Acá. En la Hora del Metal se pasa mucho Pantera. Es de las bandas que más se repitió, porque estaba viendo justamente en el pen que en el cual guardamos las canciones, los programas. Como para no repetir, yo hago el ejercicio de escribir en el buscador y después te lista las canciones que pasamos de Pantera. Había un montón. Pasamos un montón. Y bueno, pero escúchame, si el programa se llama La Hora del Metal y no pasamos Pantera, claro. Hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que estamos haciendo mal. También pasamos mucho metal. Metalcore, que le dicen ahora. Sí, sí, sí. Metal nuevo, para que las nuevas generaciones escuchen qué es lo que se está escuchando, valga la redundancia, hoy en día, ¿no? Sí. Mucho Killswitch Engage, mucho Trivium. Claro. Machine Head, Lamb of God. Claro. Archenemy. Archenemy, por supuesto. Es un gran programa. Sí. Aparte nos preocupamos en que justamente es un programa de metal, en difundir, no te diría que todas, pero prácticamente todas las ramificaciones representadas en las listas de temas del heavy metal. Se ha pasado power metal, thrash, heavy metal clásico, algún rock pesado, algún tema de riff, tema de parkour, o sea, se pasa de todo acá. Sí, eso es verdad. Y vos sabés que nos llega un mensaje de Javier Maceroni, a quien le mandamos un gran abrazo. Un cariño. Sí, por supuesto, y que nos dice, contestando, ¿no?, un poco a nuestra temática del día de hoy, de por qué el metal es lucha, y él nos comenta, porque los estoy escuchando mientras voy al laburo en un colectivo en el que el chofer viene con cumbia al palo y yo con mis auriculares al palo sin miedo a quedar sordo. Siempre es preferible quedar sordo por el metal y no por ese rascaqueso nocivo que sale de unos parlantes tan desconadamente sabios. Pero por supuesto, el muchacho está yendo a trabajar. ¿Entendés? Esa es la imagen del heavy metal nacional, al menos. No, pero también del origen del heavy metal. Ya lo hemos hablado, de los orígenes en las zonas fabriles de aquella Inglaterra de los años 70. Fue lucha, trabajo, se asoció siempre a eso. Sí, obvio. Eso es verdad. Es verdad. El heavy metal es lucha porque la gente que... Las personas que escuchamos heavy metal estamos en la lucha diaria. Algunos más, otros menos. Porque tener una banda de heavy metal es complicado. Porque que te graben un disco de heavy metal y que suene a heavy metal es complicado. Porque nadie te da una mano. Nadie. Vos sabés que yo justamente hoy estaba en el auto y estaba escuchando la radio y sonó un tema de este muchacho Ciro, de Los Piojos. Y a los dos temas sonó un tema de Los Piojos. ¿Y sabés de qué me acordé? De una entrevista en que Iorio dice, ¿quién banca? ¿Quién banca esto? ¿Quién banca? ¿Quién paga? ¿Quién paga maná en la radio? ¿La mafia de quién? Y claro, yo decía, ¿quién banca Los Piojos en la radio? O sea, de cada 50 temas que pasan, y 10, 12 son de Los Piojos o de este muchacho. Y son las discográficas. Está clarísimo. Ellos son los que diagraman la programación de las radios. Directa o indirectamente. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque... Antes era que vos llamabas y pedías que pasen un tema. O votabas, no sé. Ahora no, eso ya no se hace. Ahora se diagrama todo en respuesta o basado en un proyecto de negocio. Nada más. Yo no te digo que pasen al Eterna Miasma. Magma del metal. Del volcán. Del volcán. Pero digo, hay bandas. ¿Hay bandas? Sí, es lo que sobra. ¿Hay bandas? Hay más bandas de heavy metal que cualquier otra cosa. Eso, hay más bandas de heavy metal que de reggae. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero como nos ha dicho el ruso Berea, cuando lo llamamos y hablamos con él en la hora del metal, y él nos dijo, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Reggae escucha hasta mi mamá. Sí, bueno. Y en eso tiene razón también. Sí, bueno, eso es lo que siempre hablábamos también. Pero ¿por qué es eso? ¿Eso es realmente así o fue impuesto de alguna manera? Que enchufaron el rey por los cuatro costados, en todos lados, bueno, y en algún momento te va a terminar gustando. Yo no lo asocio a algo medio intrínseco, como lo planteaba el ruso Bere, a algo de agradable. No, agradable o no, eso es muy subjetivo. Para mí es una cuestión más de... Te meto el rey por... los oídos del ska y todo eso, y el rock, ese que vos decís. Y en algún momento a la gente le termina gustando. Va a querer escucharlo. Sí, eso es verdad. También por eso es que somos cada vez más los programas under, ¿no? Que difundimos esta música, difundimos, sí, bien dicho, el heavy metal. Por eso es que cada vez somos más. Y es muy lindo poder tener una radio como Mosh Radio que apuesta a esto, ¿no? Que apuesta al rock y que le da un espacio al heavy metal para poder desenvolvernos y pasar la música que realmente agarramos y que seguramente la gente que nos escucha disfruta, porque eso es lo importante. Yo creo que si vos ponés la radio hasta ahora, no está sonando ni un tema de heavy metal. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Nada, cero. Cero. Domingo hasta ahora, cero. Salvo, bueno, la hora del metal por moshradio.com. Valga la excusa para pasar los medios de comunicación. Obviamente, 3974-7601 para salir al aire o dejar un mensaje. Si nos estás escuchando, moshradio.com o por la aplicación de la radio o por RadioCat. Ajá. .fm, RadioCut, CUT, .fm. Vas a poder escuchar toda la programación de la radio y obviamente la hora del metal. Está todo dividido, bien cortado por programas. Cortado. Claro, como dice la página RadioCut. Vas a poder, si te registras, hacer algunos recortes, como se dice en esa plataforma, para que la gente escucha eso que vos decidís recortar. Así que es una gran alegría que la radio figure. Es muy importante que Mosh Radio figure siendo una radio online en esa plataforma donde convergen todas las radios. Y es una plataforma muy utilizada, así que realmente es una alegría. Y si sucedió es por el apoyo de todos ustedes que nos están escuchando y que participan también de moshradio.com. Para dejar de hablar, para que la gente pueda tomarse un descanso y obviamente pueda ir a servirse algo para beber en este domingo, ideal un whisky, un buen whisky, o el que tengas, es lo mismo. Vamos con heavy metal, vamos con Helker haciendo Redención y después Impalers haciendo God from the Machine. Mi nombre es Walter Mesa, quiero mandarle un abrazo muy grande para la hora del metal. Gracias por la difusión. Un beso, loco. Bloque de la hora del metal, y quiero, Seba, que nos comentes qué es Impalers, que hizo este tema, God from the Machine. A mí me encantó, muy bueno. Medio raro, pues una mezcla muy tipo trayero, pero con la voz podrida. Sí. Son una banda de Noruega. Era obvio, ¿no? De por ahí tenían que ser. Y sí, es como decís vos, ¿viste? Es una banda de trash, muy precisa, muy técnica, pero con esas voces guturales más hacia el estilo del black que del thrash metal. Está buenísima la banda, está bárbaro. Es como que, no sé si decir si se puso de moda, sino que muchas bandas están utilizando ese recurso, ¿no? De la voz bien podrida, bien, casi llegando a ser gutural, pero con melodía. Es una corriente bastante, sí, sí, bastante nueva. No sé si a vos, Javier, te gusta eso de que usen esa voz tan, tan fuerte. No te gusta. Me gusta las voces autóctonas, naturales. La guitarra ajustada un poquito más grave, en, ¿cómo sería? Un mi sostenido o algo así. Doble bombo, bajo enroscado con la púa bien para abajo y se acabó. Todo lineal, todo directo tiene que ser. Como lo que vi el viernes, por ejemplo, en Malón. Noto que quedaste muy satisfecho por lo que viste el viernes. Sí, porque todo ajustado, o sea, no vi nada que no me, digamos, era lo que yo necesitaba. Luego una jornada laboral extensa, fui y me desquité. Es muy bueno, yo antes de que empiece el show tenía al lado un muchacho, sí, que estaba con la remera más fuerte. Eso antes no hubiese pasado jamás. No, era un combate a muerte, significaba eso. Antes eso no pasaba y hoy estaba el muchacho, ayer, bueno, el viernes mejor dicho. Yo tenía miedo por mi vehículo, tenía la calcomanía más fuerte y dije, me van a clavar una estaca en el vidrio, pero no. Y el muchacho se me acercó y me dice, yo estoy acá, vos me ves con esta remera, pero a mí me encanta malo. Yo le dije, bueno, bárbaro, está bueno que sea así. Nos quedamos hablando un poco, me comentó que era hincha independiente, el muchacho. Estábamos bebiendo algo, una rica cerveza. Y terminamos la frase con un apretón de manos diciendo, aguante el heavy metal. Sí. Y ese fue el saludo final con este buen hombre que yo no le había visto jamás en mi vida, ¿no? No. Y me dijo, aguante el heavy metal. Esto es así, esto tiene que ser así. Sí, por eso estaba lleno el lugar, ¿no? Sí, no estaba. La entrada no estaba cara, estaba a 430 pesos. Un muy buen precio. La verdad, tocaron más de una hora y media, casi dos horas. Dos horas. Tocaron un montón. Tocaron temas de Hermética, temas históricos de Malón, obviamente. Temas nuevos, eso también está bueno. Para saber qué está haciendo hoy en día la banda, no solamente tocar temas viejos. Porque nada más fácil, ¿cuál sería? Tocar mitad tema de Hermética, mitad tema de Malón. Claro. Y ya está, ¿no? Pero tocaron temas de último disco, de Nuevo Orden Mundial, que ya lo hemos pasado obviamente acá en el programa. La verdad que a mí me gustó mucho. Noté, yo no podía creer la tranquilidad con la que tocaba el Pato Strums. Obviamente lineal parejo, comandado por los Triggers, ¿no? Pero digo, que tocaba despacio, pero sonaba como una locomotora. Doble masa. Fuerte sonido de graves, como decía la señora del documental. Es un gran atributo eso para un baterista, ¿no? Estar tocando durísimo durante dos horas. Sí. Claro. Pero no matar y no tocar cosas innecesarias. Tocaba lo justo. Doble masa. Y un poquito unos cortes y chau. Del talento romano, qué decir. Claro. La cosa. Es. Se puede decir que es el guitarrista. Machacador número uno. De heavy. Sí. Nacional. Y sí, tipo de civil, ¿no? La Hopen, ¿cómo se dice? Hay melodías. Y se acabó. Civil están, es como papo, gente que está más allá de todo. Es gente que está más allá de todo. Otro concepto. Exacto, otro concepto. Pero hoy en día, de los músicos que siguen tocando y de las bandas que siguen sonando, sí, es el guitarrista. Sí. Porque te entrego que vos necesitas ni una más ni una menos. ¿Poco necesitas cuando salís de tu jornada laboral? Que te machaque en la cabeza una guitarra, taca, taca, taca, taca, taca, fuerte. Descargar energía y ya está. Sí, a mí me llamó la atención porque es difícil también que una banda con una sola guitarra, con un bajo, que yo lo voy a decir, porque acá nadie nos paga para hablar bien o mal de nadie, y el bajo como que ahí me quedó con gusto a poco. A ver, cuando estaba Ricardo en Hermética, tampoco hacían nada muy raro, pero era la figura de él, ¿no? Ahora, teniendo la posibilidad de por ahí hacer un poquito más, o que por lo menos que suene un poco más, el bajo estaba muy en segundo plano. Para mi gusto, muy en segundo plano. Yo creo que es innecesario ya que esté tan en segundo plano. Un poquito más de volumen nada más, solo eso. Y un poco más de volumen, un poco más de presencia. Yo creo que se lo merece Carlos Cuadrado, ¿no? Señor Carlos Cuadrado, sí señor. Vos acá, Seba, me decías que tocó con unos instrumentos muy buenos. Buenísimo, unos bajos tenía. Unos bajos muy buenos. Excelente. Y sí, eso es verdad. A mí yo me quedé con ese sabor de que digo, bueno, tal vez podría haber sonado un poquito más fuerte, con más presencia, y tal vez hacer algo más. Y pero eso, viste, no. Nah, eso no se sabe. No se sabe. De Dream Theater, no. Está bien, pero ponele. El tipo sí puede meter algún arreglito, algún rulo. Pero también está esta onda de que uno no sabe bien, che, tocaste ahí. Capaz que es eso, ¿eh? Mirá que esto es así, no metas cosas. ¿Cómo hacía el bajista de Rata Blanca? Tipo, no te metí un arreglo ni que lo mates. Y eso, que ya se sabe quién era. No digo que sea lo mismo, pero digo que por ahí algo de eso tiene que haber. Ojo, teniendo en cuenta que es trash, no hace falta que sea Jaco Pastorius el bajista. No, y también el sonido. Le podés dar un poco más de presencia. Un poco más de rosca se le podría. Quizás, no tanto de volumen, quizá un poquito de ecualización, un poquito de medio, algo para que se note un poquito más la púa. Ya que con púa, viste, hubiera estado bueno escuchar el ronquido de la púa. Pero bueno, eso ya pasa por ellos, viste. Sí, sí, el palazo de la púa es muy lindo escucharlo. Es muy lindo escucharlo, eso es verdad. Sí, sí. Notamos una gran diferencia en el público respecto a lo que fue el recital de Ozzy, ¿no? Sí, un poco más autóctono. Era muy diferente. Mm. Me puso muy contento ver que se armó una ronda inmensa con gente muy grande, muy pesada. Gente muy grande había. Yo en un momento pensé, estaba hablando con un muchacho que vivía en Gleu y justo había una persona que era más parecido a un firito que una persona en realidad. Se dejó estar, se empezó a chocar con la gente y le tiró la cerveza. Y dije, ahora lo va a matar. Se midió. Pero ahí es donde uno veía el ambiente caldeado a veces. Sí, sí, había mucha. Nerviosismo. Mucho enojo contenido, sí, es verdad. Descarga de nervios. Vida cotidiana fuerte. Lo que decíamos también es que había mucha gente que no va a ver a Malone en Capital. Es la gente que no puede o no quiere ir. Entonces es gente que vive más lejos. Y lo bueno que tocan en Temperley es eso, que la gente que vive en Lavallol, en Ollams, claro, en Leu, Korn, no van a ir a Vorterix. Y no van a ir a Vorterix. Claro. Primero, ¿cómo llegan hasta tres horas de viaje? Sí, cuatro bondi. ¿Y cómo volvés después? Como pueda. Aparte, obviamente, la entrada, no, el precio no es el mismo. Por eso es bueno que toquen en el Auditorio Sur. Realmente suena muy bien. Suena muy bien, es un gran lugar. Podés beber adentro, eso también es una ventaja enorme. Sí, claro, sí, sí. Los precios, y bueno, 190 mangos, la Quilmes. Y bueno, pero... pero bueno, está bien. Estás ahí. Ahí, ¿qué vas a hacer? En un momento le preguntamos al muchacho de la barra cuántos cajones de cerveza vendían por noche. Y nos tiró un dato genial. Él dijo, yo destapo por noche 80 cajones de cerveza. Él. Ahí había cuatro tipos más. Qué bestia, no, claro. Él dijo, un día como hoy, refiriéndose a que tocaba Malón y que había heavy metal, vamos a destapar por lo menos 80 cajones de cerveza. Claro, es lo... qué buen dato eso de un día como hoy, porque el tipo del heavy metal, el público, toma muchísima cerveza. Sí. Pero muchísimo. Casi 1000 cervezas. 1000 cervezas. En una noche. Casi una cerveza por persona. Claro. Teniendo en cuenta que es un lugar que en la cual te la cobran cara. Pero porque te consume. En un bar capaz estás 120, 100. Sí, sí, sí. El metalero te consume un montón. Sin contar los Fernet, ¿no? Sí, sí, sí. El metalero toma mucho, olvídate. Sí, sí, sí. Tiene mucha sed y tiene ansiedad. Ansiedad. Hay que bajar la ansiedad. Pero la verdad que fue todo muy tranquilo. Sí, muy tranquilo, la entrada muy tranquila, la salida, la gente adentro se portó bien. Yo no vi pungas. No había pungas. Ahí me dijeron, yo estaba con una mochila, tenés cuidado si vas para allá porque te roban todo, me dijeron. Claro. Yo no vi pungas. policías muy, muy amables. Policías muy amables que nos invitaron cordialmente a seguir bebiendo cerveza en la vía pública, pero un poquito más alejado, para que no sea en la puerta del boliche. Yo pensé ahí, en un momento se pudría porque nos paró la policía. Claro. Yo digo, lo único que falta es que terminemos preso en un recital de Malón, con la entrada ya sacada, me quería morir. Pero no, el muchacho nos invitó y los invitó a seguir bebiendo, pero en una calle aledaña. Eso está bueno también, porque el tipo se podía haber hecho el malo y te podría haber amenazado, pero era también peor para él, porque eran tres. Claro. Pero el tipo estuvo bien, no, dijo, chicos, no tomen acá, no se puede, tomen allá. Tomen allá. Y la gente tomó. Es genial, la verdad que fue una gran fiesta. Una gran velada. Sí. Antes de que pasemos al siguiente tema, quiero, Seba, que nos explique qué es Magnus. Magnus es la banda de este muchacho, que no recuerdo su nombre, pero era el cantante, o es, no sé bien si dejó de serlo, de Lorien. Tipo, una voz increíble. Y la banda está muy buena. Es un poco más pesado que Lorien, así que te va a gustar. Perfecto, vamos con música. Vamos a escuchar a Magnus haciendo Cruel Golpeador y después Stratovarius haciendo Speed of Light. Your ¿Tenés algo para comentarnos? contacto@mosradio.com. Mandanos un mail. contacto@mosradio.com. Nuestro Segurola y La Habana. contacto@mosradio.com. Sin pagar expensas. Estamos en el último bloque de la hora del metal mientras vemos al peixe justamente en la pecera para hacer todos los peces del pez, como todos los domingos, un gran programa que invitamos a que se queden en la emisora a escucharlo mientras veo una foto de un vaso de cerveza. Un poco de ansiedad, ¿no? Sí, qué ganas de seguir tomando, pero bueno, mañana hay que trabajar, así que no, vamos a tomar un poquito de agua. Ahora un jugo de naranja. Un jugo de naranjas exprimidas, es verdad. Y como decía, ya nos estamos acercando al final. ¿Y qué decir del show de Malón? Que ya no hayamos dicho nada. Realmente fue muy bueno. Aconsejamos a todas las personas que hace mucho que no ven a la banda o que aún no la vieron. Yo realmente fue la primera vez que los vi en vivo. Que vayan, que paguen la entrada, porque realmente vale la pena. Es un gran show. Claudio está cantando bien. teniendo en cuenta que ya no es un pibe y que, bueno, tiene varios años de rock encima. Pero canta bien. El Tano es el Tano, es un grande. Lo hemos entrevistado en la Hora del Metal y es un grande. La verdad que nos pone muy contento el presente de la banda. El bajo, como ya dijimos, podría tener un poco más de presencia, pero bueno, hace lo suyo. Y el Pato Strunz, que es una máquina. Es una máquina de doble bombo. Y a mí me encanta. A mí me encanta que el metal tiene que tener una batería así, con trigger, con potencia, con un sonido comprimido. Para mí eso es el heavy metal. Seba. Ese es el heavy metal. Javier. Y sea un placer. Esperemos que haya mucho más recital como el del viernes. Nos estamos viendo. Sí, porque lo hemos pasado muy bien. Quédense con el Page, quédense con todos los peces del pez, quédense con moshradio.com. Y nosotros nos vamos, obviamente, con Malón y un clásico. Los dejamos hasta el domingo que viene y nos seguimos escuchando. Ojalá así sea. Esto es Malón haciendo Malón Mestizo. Chao.